Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Ahora estás en Tofuria y hoy vamos a hablar de comunismo. Libertario, no es mentira. No, libertario no. Libertario no del otro. Que levante la mano quien se haya follado algún comunista rancio en esta vida. Que levante la mano quien... Bueno, no me conozco la ideología política de mis clientes, así que tampoco sé si me fui a un comunista rancio, pero soy la única que no ha levantado la mano en la sala. ¿Alguna que... vez os lo habéis montado con un estalinista? Sí. Soy la única que no ha levantado la mano. Again. Bueno, un besito para ellos. Pues sí, hoy Tofuria va a hablar de comunismo. Vamos a hacer un programa especial del movimiento socialista. Movimiento socialista, movimiento ciudadano. También sino... conocido como movimiento sexy. Movimiento sexy. Movimiento sexy. También conocido como mierda seca. Mierda seca, totalmente. ¿Quién me dijo de mierda seca? Una persona que conocemos. Ah, vale, sí, ahora acabo de caer. Sí. Bueno, y también el otro día me dijeron un lema que creo que define bastante todo lo que vamos a hacer hoy, que es... Más SM, sadomasoquismo, para la gente que no sepa, que no sea del gremio, y menos MS. Ahí está, ahí lo dejamos. Goraeta. SM también puede ser salud mental, que también encaja muy también bien. También encaja. Bueno, ahora explicaremos lo que es el MS para la gente que afortunadamente para su salud mental no sabe qué es esta buena gente, que por desgracia tenemos que aguantar en el contexto político que vivimos y que por desgracia creo que va para largo. Pero antes de hablar de ello, vamos a comentar algunas cosillas que han pasado en Valencia. Por cierto, hoy es 20, ya no me acuerdo ya. Cariño, hoy es lunes 15 de abril. Hoy es lunes 15. Ayer fue el aniversario de la República. Exactamente, no, cuando llegué al local de la muestra, estaban poniendo el himno de Riego en bucle todo el rato. Sí. Hoy es 20 y 15 del 5, del 20, del 3, del sí. 4, del 2. Pues del eso, hoy es lunes 15 de abril, es el Tofuria número 127. Por el culo te la inco. No, a partir de ahora, si Granada de Mano nos copia, nosotros copiamos Granada de Mano, por el culo te la inco. Muy bien, pues ya está. Ahora, oye, pues si 27 es por el culo te la inco, también tiene que ser por el culo te la inco 15, mayo... y viernes. 15, por el culo te la inco, mayo, por el culo te la inco, viernes... ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa el 15 de mayo, perdón? Pues que Goraeta. Militar. Bueno. No podía en tu palabra. Es que no he podido. Vale, vale. Diana, por favor, llama a tu abogado. Tu abogado sexy. El que es sexy y tiene un libro bastante interesante, por cierto. Mira, voy a hacer promoción de su libro. No, yo te decía que llamaras a tu abogado, el que tienes ahí. Que no, que voy a hacer promoción de mi abogado real, que te no, jodan. Que, a ver. Que es un amor. Vale, espérate un momento. Voy a. No me lo he leído tampoco, pero seguro que está chulo. A ver, es mi abogado. Si lo ha escrito él, ya está. Si lo ha escrito él. Seguro que está chulo. El libro se llama Ni enfermos ni pecadores, de Saúl Castro. No sé, cómprenlo, pídanlo en las bibliotecas. Pero va de terapias de conversión. Sí, sí. Robando en el Corte Inglés, que ahora en la Casa del Libro se está poniendo muy difícil para robar. Vale, eso. No, no os diré cómo lo sé. Por eso, Ni enfermos ni pecadores, la violencia silenciada de las terapias de conversión en España. Compren. Correcto. Bueno, han pasado muchas cosas en Valencia. Pero antes de meternos en el pasado, para que ya nos lo contara Piro, porque a mí la verdad es que no me apetece, os voy a contar una cosa del futuro. Este miércoles, alístate en La Marica, @orgullcritic, Valencia. Sí, @orgullcritic, VLC, tenéis el post ahí con toda la info y con la ubicación. Desde Orgull Critic se va a hacer una asamblea abierta para peña que quiera venir a participar pues en las vainas que se hacen en el Orgull Critic, que es básicamente pues que yo suelte una chapa sobre cine, que Piro haga una ruta, que se... ¿Qué más vamos a hacer? Pues no lo sé, mogollón de mierdas. No, no, están guapísimas todas. ¿Tú qué opinas? Diana no, porque se dejó la asamblea. Va a volver, alístate en La Marica. Yo creo que va a ser todo un poco homo. Yo creo que va a ser todo bastante bisexual. Sí, eso también. Yo creo que va a ser todo bastante ETA. Bueno, alístate en La Marica, jornadas de reclutamiento queer, ¿vale? Este miércoles 17 de abril a las 6 de la tarde en Viveros. La ubicación está en el Instagram de Orgull Critic, supongo que pues en Twitter y en todas partes, en todas las redes sociales. Venirse, va a estar guay, vamos a trabajar juntis y bueno, alístate en La Marica, vamos a defender a este país de rojos. El país valencià. En fin, después de la boda de Almeida, solo hace falta que vuelva, o sea, una operación ogro en la boda de Almeida, por favor. Pero con más explosivos, por favor. Aló, Audiencia Nacional. 100 kilogramos de goma 2 es insuficiente para tanta basura. Total, bueno, eso es lo que va a pasar. 100 kilogramos de goma 2 es mi chamascleta. Sí, exactamente. Eso es Valencia, che. Sí. Esa es micha mascleta, por favor, ¿eh? ¿No quería mascletas en Madrid? Pues bueno. Pues ala, toma. ¿No querías mascleta, Almeida? Pues toma dos tazas. Bueno. Ay, yo acabo de venir de Madrid. ¿Y qué tal? Había libertad ahí en Madrid. Y lo que surja. ¿Has encontrado a alguna de tus exparejas? Espérate. Es una referencia a Ayuso. Ah, vale. Hostia, es verdad. Joder, macho. Qué frikis que sois. No, vengo de un torneo de... Esto no estaba en el guión, pero jodan. Vengo del torneo de roller derby de Arde. O sea, de lo que vendría a ser la liga de Españito. Y por primera vez... Por primera vez desde que se celebra, Madrid no ha ganado. ¡Bien! ¡Ah, jodeos! No, fueron muy magis, la verdad. A mí me cae bien todo el mundo. Sí, que yo a mí me cae bien todo el mundo del roller derby. Pero he de decir, bueno, ganó Barcelona. Pero he de decir que en el streaming que se hizo, los comentarios de las personas que estaban haciendo de comentaristas fueron un poquito asquerosos, porque les refs, les NSOs, les árbitres, la gente que va a los partidos a arbitrar, somos gente que estamos ahí por gusto, nadie cobra, hacemos un esfuerzo para ir a esas cosas. Si no hubieran ido les refs, no hubierais podido hacer el torneo. Y básicamente los comentarios era todo el rato despectivos contra los refs, como si esto fuera un partido de fútbol o algo. Escuchen, si lo que queréis es jugar a fútbol, váyanse al campo de vuestro barrio y dejen de joder en el roller. El roller no es para actitudes de mierda de estas. Esos rolletes antideportivos no son parte de este deporte, por mucho que lleves más tiempo que yo o lo que sea. Ni idea, no, o sea, es que no conozco, yo soy muy nueva y no conozco tal, pero la cosa, horribles los comentarios. Ojalá haya por lo menos unas disculpas por parte del equipo. Y ya hasta aquí. Y así son las cosas y así las ha contado Diana. Gora Diana. Y Gora Marieta. Gora Marieta. Gora Marieta, una vez Gora más. Marieta. Y bueno, cosas que... Esto es una cosa que ha pasado en Madrid y cosas que han pasado en Valencia este fin de semana. Pues la mostra que realmente ha sido toda la semana. Yo solo fui a una charla el viernes en la que obviamente estaba Piro... Y había un comunista también, de repente. Uno, había uno, dos. Bueno, presentando. Pues sí, y bueno, ah, en la mesa había dos comunistas. Es estaba verdad. El Nega y estaba Ira, que era la que... Que era la que sí, sí. Es que me dio mucho. Sé, no, que... no quiero hablar de esto, por favor, preguntadle a Ira. Ya está. Ah, Ira, traidora de clase. Idiota, preguntarle a Ira. A mí me parecía bien que estuviera el Nega allí. Vale. Ya lo digo. Pero mira, preguntarle a yo Ira. Yo que tampoco ni idea. Me suda la polla. A mí me parece mal que haya charlas. Que se haga todo en formato videoensayo. Que se haga todo en formato videoensayo. No tengo tiempo para estas mierdas. Diana es una persona que en lugar de ver una charla hace exactamente lo mismo, pero desde su casa y sola. Apruebo. Sí. Apruebo absolutamente. Bueno, ya ha habido un montón de charlas, de presentaciones para ETES. No sé, Piro, cuéntanos qué onda, porque yo la verdad es que el sábado me fui al pueblo y ayer estuve todo el día menstruando como persona no binaria que soy. No, pues maricón. Nada, muy bien. Ha estado muy bien. Bueno, primero de todo, creo que voy a volver a poner la marcha soviética de antes, porque este año hemos tenido dos charlas donde el eje central era la teoría marxista y he estado todo el rato oyendo que la muestra del anarquista se había vuelto comunista. Así que mira, ahí va, otra vez. El libro anarquista se ha vuelto comunista. Yo tengo una crítica de todos los años a la muestra del libro anarquista. Más esoterismo, por favor. Esa es vale, mi única crítica. Proponlo. Yo tengo una crítica a la muestra del libro anarquista. Por tener libros, ¿no? Sí, por tener libros. Una. ¡Capacitista! Estoy en contra de los libros. Los libros son el peor invento de la humanidad. Que se pase los todo, libros son ETA. Que se pase todo el mundo a los... ¿Cómo se llama? A los videoensayos, ya está. Al videocomunismo. Me quedo en videoensayo. A los libros narrados. A los libros narrados. Digo una cosa. ¿Quién hace mucho videoensayo? Roberto Vaquero. Roberto Vaquero. Ahí lo basta. Dejo. Es una, basta. Ya, ni a pro. Basta, ya. Bueno, no. Mi crítica a la muestra del libro anarquista es... Quiero pedir perdón porque yo tenía que pinchar, pero se me olvidó que tenía que irme a Madrid, así que y avisé muy tarde. Así que lo siento, pero yo salí en el cartel y al final no estuve, pero eso, porque soy una despistada. Oye, pues al final, de hecho, ni siquiera hubo pinchado. Hubo una persona. Un concierto, que, ya me dijeron. Una persona que conocí en el desalojo de la Caixeta, no desalojo de la Caixeta, por suerte. Siguiente fecha, 14 de mayo, Peña, a las 9 y cuarto, recordadlo. Pues conocí a una persona ahí que hace punk folk transfeminista anarquista con un acordeón y dio un concierto de puta madre. Por desgracia vino muy poca peña a esa charla, que era la del antisemitismo en la era del sionismo, que la daba una trana, como no podía ser de otra manera. Y nada, fue una pena la verdad, porque estuvo muy guay lo que nos contó, fue bastante guapo y es altamente probable que esta charla acabe en un Tofuria en tiempos no muy lejanos. Pues Gora, pues por el culo. Vale. Vale, quítame la mierda esa de música, por favor. No, Slava Stalin. Slava, que ya sé que eres un puto viciado de mierda. O sea, hostia. Me está dando ganas de echarme un novio skin. Quitadme esta mierda. Botas y tirantes. Hostias en el bar. Cabeza rapada. Alexander, ven a salvarme. Madre mía, bueno, venga, ya la quito, ya la quito ya. Además está acabando. Bueno, que a ver. Pero que... esto no es ni real, esto está hecho por IA, ¿no? No creo. Joder, esto, el juego este es antes de que estuviera. Sí, es del 90 y largo. Es del 90 y la canción, por cierto, dice: somos la Unión Soviética y vamos a conquistar todo el mundo y vamos a imponer el socialismo, el vodka y no sé qué más. Pero, vale, pero eso esta canción la sacaron para el juego, ¿no? Claro, sí, esta intuida, canción es una canción intuida que se hizo para un videojuego. Para un videojuego. Es que ahora soy gamer, Peña. ¿Qué juegas? Gamer. Me he comprado el Stardew Valley y juego el Stardew. Vale. Me encanta. O sea, el juego más cute. Bueno, oye, que la muestra ha estado muy bien, Peña. Vale. Ha habido un ambiente exquisito, salvo por un par de excepciones muy tal. Las charlas están interesantísimas, ha venido mucha peña, mucha afluencia en general. La Plaza del Carmen petada, mogollón de puestos, creo que entre una treintena, un poco más. La peña contenta porque se ha vendido cosillas y porque había muy buen ambiente. Vamos, que el boicot no ha funcionado, al margen. Lo sentimos, al margen, pero tendréis que... curaoslo más el año que viene. Tendréis que reubicaros. Así que nada, pero bueno. Ay, yo no me he enterado de ese beef. Luego mejor. Me lo contáis cuando joder, macho, por el nuevo beef que te has perdido. No, bueno, basta. Cambiamos de tema. Luego, cuando pongamos una canción, me lo contáis. Vale, no, es muy largo. Otro día. Bueno, vale, y dicho esto, nos queda comentar alguna cosilla más, como algo relacionado con la capital del Principado de Asturias, ¿no? ¡Ah, sí, es verdad! Bueno, no tenía que haber avisado a Core3, es verdad. Bueno, pues no, Core3, una persona muy bonita a la que he visto este fin de semana, me mandó este audio. Amiga de mi corazón, te cuento para que veáis que escucho Tofuria, por supuesto, mi programa preferido, que además me encanta la karma, es que me encanta. Os cuento que he escuchado varias veces ya en los últimos programas, unas 3 veces, he escuchado que decís Ubieu con O, que estaba el Spanglish y vosotros habéis inventado el Spariano, habríais inventado ahora, metiendo ahí una O por la cara, y además lo repetís con toda la facilidad del mundo, así, porque con vuestra seguridad, porque por vuestro coño no binario. No voy a decir Goraeta porque está muy feo, pero me encantáis. Pero Radio Cuca está flipando, ¿eh? Ubieu, por favor, la próxima vez. Un besito, salud. Pues nada, solo desde aquí pedir perdón a la gente de Oviedo. Españolista. Desde aquí pedir perdón a la gente de Oviedo, también a la de Bilbao y a la gente de todas las vascongadas. Y del norte de España. Y del norte de España. Yo, bueno, aparte de pedir unas sentidas disculpas, de verdad, lo sentimos, por favor, que la peña entienda que esto de tener que hacer el programa en español es horrible, es muy complicado para Diana y para mí, porque de verdad es que yo no sé hablar castellà. Es que así no aguanten, así son valencianos. Yo en valencià puc dir Ubieu i puc dir Bilbat i puc dir Sanxenxo, perquè en valencià la X es pronuncia aixina. Pero después voy al castellano y tengo que decir super mal Ovieu, tengo que decir Sanxenxo, y tengo suena mal, suena feo. Suena feo. Madre y tengo mía. Que decir esas cosas. No, es broma. Yo que soy una despistada de mierda y en algún punto de mi cerebro de leer Ubieu, cambié la primera O cambié la primera U y le metí una O ahí. Claro, nada. Es que Diana y yo compartimos neurona, entonces. Radio Cuca, lo sentimos mucho. A partir de ahora vamos a llamarlo Bable. Ay, por favor. Bueno, yo no pido disculpas porque creo que yo no lo he dicho. Ya, no. Yo digo Ubieu siempre. Esto es culpa mía. Esto hemos sido Diana y yo. Esto es culpa mía. Puxa, vale. Asturias y Sebra. Eso, puxa. Que nada, que mucha fuerza para la peña de Ubieu. Y gracias, Radio Cuca. A Asturiano oficialidad. Me parece bien. Como dice la gente cuando te hace mis gender 30.000 veces seguidas, la intención es lo que cuenta. Bueno, pasemos. Tenías que decir algo más de ese programa de gays que nos imitan. Vale. Bueno, empiezo y tú sigues. Y yo luego sigo y luego... vale. He de decir que viajando a Madrid me escuché los 4 programas que tenía retrasados de Granada de Mano y voy a confesaros que Granada de Mano es mi programa favorito de todo el planeta y solo escucho 2. Uno de ellos es Tofuria, así que me gusta más que Tofuria. Durísimas declaraciones. Está muy guay. Está Granada guapísimo. De Mano está guapísimo. A ver... Nos imitan, sí, pero nos imitan mejor que nosotros. Eso iba a decir. Nos imitan con estructura, con una buena estructura bien, bien hecha. O sea. Otra vez, hay como cierto guión, pero Alexander, cuando escuches este programa tampoco tiene escaleta. Lo próximo que voy a hacer va a ser, es que estoy implementando el fascismo en Tofuria poco a poco, implementar una escaleta con tiempos, peña. Joder. No tienes... No va a pasar. ¿Sabes que cuando entré yo hacíamos tiempos? ¿Te acuerdas de los primeros de esto que Sí, bueno, los 2 primeros. Los 2 primeros. Poníamos escaleta de tiempo y nos las saltábamos como queríamos. Bueno, yo voy a quitar muchas cosas de sí. esta parte. La escaleta de tiempo es Piro cortando en edición. Exactamente. Bueno, ¿qué iba a decir? Granada de Mano, un programa así donde efectivamente nos imitan, lo hacen mejor que nosotros. Sí. Y es como el Tofuria, pero más chill. Sí. O sea, es más chill, no hay tanta. No gritan. ¿Qué? No, claro. Porque hay distintas. O sea, las divergencias que hay aquí son distintas a las que hay allá, maricón. Pero, bueno, quitando la perra a los mandos, quitando sí, a Piro. En ambos casos, la gente que lleva los mandos es la misma neurodivergencia. Es el mismo punto exacto en todo el espectro autista. O sea, exactamente en el mismo punto se encuentran. Sí. Pues habéis perdido el juego. Hablando de perder el juego. Me llegó cierto, bueno, me llegó, lo vi en Instagram, cierto documento gráfico de cierta persona del Tofuria con unas gafas rosas con el circulito. O sea, desde aquí, por favor, un beso a la persona que te las regaló. Bueno, y van a ir otras también para mi doble de Granada de Mano. Escúchame, en su programa usa su nombre, que le jodan. Yuri, un beso. Maricón. Yuri, maricón. Yuri, maricón. Maricón, ha soñado conmigo, que me lo acaba de decir. Y otra cosa, joder, macho. He escuchado cuatro programas seguidos de Granada de Mano y quería mandar otro saludo y otro beso a la otra persona, pero se me ha olvidado el nombre. Ane, coño, maricón, es verdad. Se me olvida el nombre de la gente. Lo siento, Ane, no me lo tengas en cuenta. Hacéis una dupla fantástica, me encanta. Sois geniales, seguid así, de verdad. Moláis muchísimo. Correcto. En el último programa me han hecho bullying otra vez. Reitero, seguid así. Seguid así y por favor, invitadme a Granada porque quiero ir a ver el baptisterio romano paleocristiano del siglo I y quiero ver a la gata de Yuri. Quiero salir en el Granada de Mano, por favor. Eso. Planeamos un viaje de novias de Tofuria. Ay, Dios santo. En autostop. Como las niñas. Fin, hasta vale, aquí. Esto se corta. Esto se corta totalmente. Esto se corta totalmente. Aquí humor negro de gañanes de 4chan, no, a no ser que sea Vale, oye, yo creo que ya llevamos 25 minutos de que hostia, divagando. Sí, MS. Hay que hablar de lo que hay que hablar aquí. MS, luego quitaré 10 de yo todo. No tengo ni puta Master idea de System, nada. Master System de Sega. Vale. Uy, tengo tentaciones de volver a poner la marcha soviética, pero voy no, a no aquí. Más poner la misma canción, Piro. Viva la URSS. Bueno, que viva Corea del Norte. Viva. Que bueno, vamos a pasar a hablar del MS. Voy a poner una canción para aderezar el ambiente y de transición. Jaja, transición. Porque España es el mejor país del mundo. A ver. No. Porque es el país en el que se hizo la transición. España es un país trans. La España trans despierta. Entonces Chile también. Es verdad. Chile y España ahí trans forever. T4T. T4T. Vale, oye, venga, peña, ya se acabó. Ya está. Bueno, favor. Oye, voy a poner un temazo de decisión. No sé si conocéis esta banda. All Punk, tú, yo pensaba que conocerías esta banda. Es una banda de punk de Madrid de hace como 15 años, más o menos. ¿De cuando eras joven? Es la misma, sí, de cuando era joven. De hecho, sí, les escuchaba en esa época. Es la misma estela de grupos que luego fueron Duelo y ahora son Acuerdo, creo que se llaman ahora. Me parece, bueno, algo así. Antes de Duelo se llamaban Decisión. Y tienen un único álbum, muy guapo y mucha tralla, muy anarco. Y tienen una canción que, joder, la peña que estáis siendo víctimas del MS, vamos, os vais a sentir identificadas completamente con esta letra. Tiene extractos de la letra como lo llaman asambleas y son juntas directivas, o te adueñas de luchas de otros, las maquillas y vendes como un producto más. La canción se llama Maldite Recuperadore. Bueno, en la época se exponía con X, ¿vale? Pero bueno, así que... Se ponía con X y se leía con O. Y se leía con O, sí. Bueno. Bueno, ahí os la dejo. Pero tú Bueno, pues hemos vuelto a Tofuria después de escuchar esto. Piro acaba de irse corriendo porque tiene que ir a no sé qué, yo qué sé, cosas de Piro, que es maricón. Tiene que sacar el plug. Hoy no acabáis de Troya los movimientos sociales autónomos del País Valencia. Ay, esto ay, es... ay, que nos ha sacado un paper académico. No, pero esto. ¿Qué académico ni qué niño muerto? ¿Tú no lo leíste este? No, ¿dónde joder, está macho, esto? Qué perdido. Ah, loser. ¿De dónde ha salido? No estás a la onda. De Murcia. Esto lo sacó gente de Valencia. ¿Cómo no? La gente cree que lo he escrito yo. Es verdad, la gente del MS está absolutamente segura de que lo ha escrito Piro porque, no sé, porque a veces es un poco tostón. Como yo. Como Piro. Pero no. Esto se ha escrito colectivamente, doy fe. Yo no he participado, también doy fe. Yo sí. Piro sí que ha participado, pero no lo ha escrito. Es más, ni siquiera ha sido la persona que más ha aportado en ese documento. Pero es un documento que se sacó pues, explicando la historia de nuestro querido MS y el peligro que supone para los movimientos sociales. Básicamente, o sea, esto se sacó hace ya unos meses, ¿no? En diciembre. Esto se sacó en diciembre y sigue estando súper vigente y sigue notándose que está muy bien esto. Por muchas cosillas que haya dicho la gente y por muchas tonterías de este. Esto fragmenta los movimientos sociales. No, la existencia del MS fragmenta los movimientos sociales. Punto. Totalmente. Bueno, escúchame. El documento se llama Advertencia, Novo Camallo de Troya, los movimientos sociales del País Valencià. Está en valenciano y en castellano. ¿Y dónde se puede encontrar esto? Pues iba a decir que te lo puedo pasar yo y lo podemos pasar a la peña que nos lo pida. Que nos lo pida y la que nos fiemos, también te digo. Y la que nos fiemos, evidentemente. ¿Me lo puedes pasar? Sí, claramente. No nos fiamos. ¡Qué idiota eres! Vale. Eso se redactó desde la Oficina de Ocupación de Valencia, que es un colectivo que opera en el CSO Alorta desde hace 4 años. Y nos sirve un poco ahora como resumen, explicación de qué es el MS. Porque es bastante complicado de explicar también, porque juegan a la indefinición. A la indefinición política, quiero decir, aunque ya cada vez menos, ya cada vez están asomando la patita. Ya cada vez más les falta menos para ponerles una foto de Stalin detrás. Sí, sí, no, sí. Yo, la verdad, os digo una cosa, no tengo ni puta idea de nada. O sea, como el nivel de felicidad de vivir ajene a esto, no, es que es una felicidad que nunca vais a conocer. Total, es salud mental. Es mejor salud mental. Es mejor, sí. O sea, entonces. Yo ojalá vivir ajena a esto. Sí, y entonces yo voy a hacer como Diana hace siempre en los programas de yo esto no me lo he leído, no tengo ni puta idea, pero voy a decir que de puta madre todo lo que digan mis compis. Vale. Bueno, muchas cosas podrá opinar, no te preocupes, que vamos a hablar. Sí, vamos a explicar cosillas. Vamos a hablar de gente, del lobby, vamos a hablar principalmente. Pero del lobby queer. Del lobby queer. Sí, y del lobby queer y de cómo esta gente trata al lobby. Pues bueno, para quien no lo sepa, bueno, el comunicado, reitero que todavía es complicado, o sea, intenta arrojar un poco de luz sobre el MS, porque es complicado entenderlo a nivel ideológico, porque evita posicionarse en muchos temas, aunque cada vez menos, y porque juega a cambiarse todo el rato de nombre, o sea, el MS es un movimiento que dentro tiene ya... Y tiene 6 años de vida en la mayor parte del territorio del Estado español, 2 solamente, 6 años de vida los tiene en Euskal Herria. Tiene ya 50 siglas dentro, sí. Sin exagerar, ¿vale? 50 creo que incluso me he quedado corto. O sea, el grupo juvenil, el grupo de cultural, el grupo no sé qué, la organización política, el centro social de no sé qué, que no lo llaman centro social, lo llaman Espais Utakuntol Ubre. Que eso de llamarlo bajo espacios bajo control obrero, cuando la mayor parte de la peña viene de un extracto social que no tiene nada que ver con la clase obrera, tiene tela, pero bueno, esto es otro tema, de ahora hablaremos. Tropecientas mil etiquetas, tal, que evitan que la peña pueda un poco identificar cuando aparece alguien del movimiento socialista que es del movimiento socialista. En el texto hay esquemas, ese texto que estamos nombrando, hay esquemas con el organigrama. Algunos más grandes que otros, según el tipo de desarrollo, el de Euskal Herria es más grande. Un organigrama en el cual es la organización central, la organización de las que salen otra peña. También tiene una estructura federativa a nivel de todo el Estado español. La peña de Países Catalanes y la peña de Euskal Herria y la peña del resto del territorio, creo que en Galicia acaban de empezar algo nuevo o algo así, pero no estoy seguro todavía. Tienen una estructura interna aparentemente diferente, toman decisiones aparentemente diferentes, pero al final el origen de este movimiento es Euskal Herria, una escisión dentro de la izquierda berchale concretamente, una escisión escorada a la derecha, además. Y tampoco es que la izquierda Berchale haya sido en general algo maravilloso y paradisíaco, pero es que esta peña sexualmente también, sí. Sexualmente sí, y bueno, y también políticamente muchas cosas también. Pero esta peña es como, le coges los elementos más rancios de la izquierda Berchale o de cualquier organización y ahí les tienes. O sea, es algo así. Vamos, que les falta cantar el Gloria Mendi en cualquier momento. Bueno, están acercándose. Creo que esta peña les falta, la marcha real, yo creo que les identifica más. Les falta tener un canal de YouTube donde miran los libros de una librería queer y dicen, totalmente necesario. ¡Qué asquerosa! Bueno, total, que las órdenes las dos calerías en último término. Sí, bueno, de hecho estoy aquí comprobando, porque como soy una inútil de esto, pues voy a hacer apuntes técnicos. Comprobando aquí el organigrama, hay 8 subsecciones del movimiento socialista, pero solo estás... de Euskal Herria. Claro. Claro, dentro de Euskal Herria solo hay, o sea, hay ya 8 dentro de Euskadi. Luego, dentro de Horitzó Socialista hay 1 millón. Hay alguna más ahora, ¿eh? Sí, sí. Proceso Socialista. Encuentro por el Proceso Socialista. Vamos a hablar de esta peña. A ver, en Euskal Herria se llaman Movimiento Socialista de Euskal Herria, o GKS, principalmente, Gazte Coordinado Socialista. En Països Catalans se llaman Horitzó Socialista y la sección juvenil más famosa es la Organización de Joventut Socialista, o JS, también conocida como... OJ Simpson, que por cierto... Que se me olvidaba. Que palmó J. Simpson. Que palmó, ¡ha muerto! Que palmó J. Simpson con un montón de cosas por aclarar ante cualquier justicia, porque aquello fue una movida. Madre mía. Y seguimos. Y en el resto del territorio del Estado español, porque esta peña en Euskal Herria y en Países Catalán vienen de la izquierda independentista, las decisiones. Pero en el resto del territorio vienen de cualquier lado. También hay peña anarquista, hay peña antifa, mucha peña antifa, peña de otros lados. Ahí todo, Aragón, Castilla, Andalucía, eso todo lo mismo, da igual. Ahí se llaman Encuentro por el Proceso Socialista, EPS. Y la sección que no aparece en ese texto porque es posterior, acaba y en parte es lo que ha motivado que hagamos este programa, que va a cortar más, ¿no? Va a petarlo más dentro de la organización, es CJS, la Coordinadora de Jóvenes Socialistas. Esto es un lío. Que la CJS... Ah, por cierto, hablando de la CJS, repito lo que dije en aquel tweet que me trajo tantísimo feedback de maricones tokens, de putos maricones tokens, que se nota que es vuestra primera militancia y os vais a comer una mierda así de grande cuando empiecen a deciros que lo vuestro es secundario. Bueno, igual ya lo opinan, algunos. Bueno, sí, al final hay muchos maricones tokens que están muy contentísimos. De pertenecer a una lucha de segundas. De ser una de las chicas buenas. Y eso, lo que mantengo es lo que dije en el ESO. El vídeo es una cosa paramilitar. El vídeo de presentación de CJS. El vídeo de presentación de CJS es una cosa paramilitar repugnante. Las vibes. Y esto no es por las aesthetics, como estáis diciendo. Esto es porque... todo ese rollete de apelar a lo paramilitar y tal, nos lo conocemos muy bien, lo llevamos viendo mucho tiempo, no nos chupamos el dedo, estos son ciclos y lo llevamos viendo un montón de tiempo. Esto unido a esa retórica de la clase de la única de la lucha principal es la clase, las demás son secundarias, por mucho que me intentéis explicar la filosofía que hay detrás de todo esto, lo hemos visto antes y lo seguimos viendo. Eso acaba en que vuestra transfobia, vuestro racismo, vuestro machismo se excusa por el bien común. Y no, lo siento, no compro. Y yo, bueno, a todo esto tengo que añadir, no me acordaba de cuál era el vídeo. Mira, toda esta estética paramilitar, filofascista, que sepáis que esto ya lo han hecho en Death in June y encima son maricones y les gusta el BDSM, ¿vale? Quiero decir... ¡Y son nazis! Sí, o sea, en el momento que un nazi de 70 y pico años, que encima es inglés, maricón y sadomasoquista, tiene un aesthetics mejor que la tuya, ¡háztelo mirar! Siempre tengo que hablar de un nazi. Madre mía, bueno. Por los jajas, como piro. No, porque ahora es que estoy muy enfadada con Federico Jiménez Dos Santos porque está muy transfobo últimamente y ya no lo escucho, tío. ¡Ay, jo! ¿Quién le va a decir? ¡Qué pena! El Fede transfobo. Pues escúchame, el Fede, con lo que él ha sido, que conocía a Ocaña y conocía a todo el mundo, pues yo pensaba pues que no iba a ser tan trágico. Yo creo que el Fede es chaser, pero bueno. El Fede, el Fede compartiendo estatura con la mayoría de transmascus. Y no tiene barba, es transmask. Es transmask, es transmask. Le Fede a partir de ahora. Bueno, centrémonos, por favor. Todo el mundo es trans hasta que se demuestre lo contrario. El lobby trans. O sea, que lo siento mucho, OJ Simpsons. Seguro que tenéis seguro que tenéis peña trans a la que vamos a captar y que va a servir. No, sí, la ya está ocurriendo. La risa es que en Cataluña ¿cómo se llama? El Octubre Trans, o sea, una de las organizaciones que montaba el Octubre Trans, que es Disfuria Colectiva. Sí. La que está copada, pensaba hablar. Está copada del MS, o sea, depende del territorio. O sea, esto es una cosa, bueno, voy a terminar de explicar lo del MS, ya pasamos a darle cera del tema LGTBI, que me apunta unas cuantas cosas, pero bueno, la movida es que si estamos hablando aquí hoy, estamos dedicando un programa al MS, es porque el MS tiene una intencionalidad de copar y de destruir espacios autónomos, para captárselos para sí, porque si no hubiéramos dedicado un programa especial a cualquiera de estas organizaciones marxistas grupusculares, que son cinco, que quedan para decir ranciedades. Y por desgracia, unas cuantas hay en el Estado español, cada vez menos, por suerte. Pero es que esta concretamente es peña que tiene una intencionalidad y una propuesta y unas cosas pensadas, ¿no? De a corto, medio y largo plazo, que van a pasar, a no ser que la peña lo evite, por adquirir espacios políticos que existen ya en las ciudades de cada lugar, y Valencia es una de ellas. De hecho, aquí en Valencia además está de lo más rancio que hay del MS. Bueno, aunque hay competición, pero aquí es de lo más rancio, y tienen intención de reventar movimientos sociales, reventar espacios, imponer políticas de mierda. O sea, para que nos aclaremos, esta peña son una bandida de gentrificadores de los movimientos sociales, ¿no? Sí. Son como bullies de instituto o algo así. Nos hemos dado cuenta en Valencia, en los últimos meses largos, año y pico, que hay una tendencia, después de que el entorno anarquista esté muy transfeminizado, hay una tendencia en que diversos señores de determinada franja de edad estén dejando el anarquismo y se pasen al movimiento socialista. ¿Por qué? Porque nuestros espacios no los tolerábamos ya. Y allí no pasa nada. Allí pueden decir jartadas gigantes y la posición que reciben es bastante pequeña. Porque lo importante es la clase obrera. Pero bueno, vamos a pasar ahora a esto. Luego vamos a hacer lo que nos salga del papo, ¿vale? Pero lo he dividido el guión en varias, vale, voy a intentar seguir críticas, en varias críticas que haya al MS, y la primera de todas, y la que creo que deberíamos centrarnos más porque es un programa de putas y mariconas, es la política del MS contraria a los movimientos sociales autónomos de base, concretamente a, porque son los que han especificado, al movimiento LGTBI, al movimiento feminista, al movimiento ecologista y al movimiento antirracista. Como he dicho antes, les cuesta, o sea, juegan bastante la ambigüedad muchas veces y no posicionarse en algunos temas. Y la verdad es que llevaba tiempo esperando que unas organizaciones de estas, ¿no?, de las que en realidad están mandando dentro de cada movimiento socialista, sacaran una propuesta política en la que ya se les viera el plumero del todo. Y esto pasó el otro día, hace un mes, con CJS, exactamente, en el que sacaron una propuesta política que de 40 páginas, bueno, así que no se dejaron tampoco muchas cosas en el tintero, así que está no, muy bien. Espera, 40 páginas, pero luego entre dibujitos y páginas en blanco se queda en veintitantas. O sea que, en fin. Primero, la propuesta política, que se llama El camino de la independencia política, bases políticas de la Coordinadora Juvenil Socialista. Que, por cierto, dato anecdótico, el logo de la Coordinadora Juvenil Socialista está basado en un cartel de propaganda de la Unión Soviética. Que esto no sé si mucha peña se ha dado cuenta. Sí, pero a ver, tampoco es nada sorprendente, joder, macho. Ya, pero es que esta peña va de marxismo plural y no nos posicionamos dentro de ninguna familia del marxismo, pero está basado en una obra que de la Guerra Civil Rusa, que se llama algo así como El ejército blanco sometido por la cuña roja, o algo así creo que se llama, que es de Dilsisky, que es un pintor constructivista soviético, que luego era un siervo de Stalin. O sea, que era el pavo, era el que le hacía los cuadros por encargo a Stalin en los años 30, ¿vale? O sea, que no están pillando cualquier arte marxista, tal, yo qué sé, los cuadros estos de hace ciento y pico años, o sea, que están pillando un pintor stalinista, que eso es una cosa de las que se les atribuye siempre, ¿no? Que son, o sea, con que se evitan definir dentro del marxismo, y el marxismo tiene muchas familias, algunas son mucho más interesantes y más guays, y otras son puñetera mierda. Todos los simbolitos que han sacado tanto esta gente como aquí en Valencia, el sindicat, como el tal, son sosos. Sí, no, pero esto decir que son sosos. Esta además es una referencia directa al estalinismo. Sí, bueno, concretamente la obra, Piro, te corrijo en un momento, se llama Golpeada a los blancos con la cuña roja. Los blancos son el ejército zarista, por si alguien no lo pilla. Y bueno, es más mono el original, ¿eh? Sí, es que, evidentemente. A mí es que todo este rollo de pintura rusa me mola bastante. Bueno, total. A mí me gusta el anime, ¿no? A mí estas mierdas no. Bueno, voy a intentar no aburrir a la audiencia con todo lo que dice este documento, porque es un pedazo de bazofia, absolutamente, de principio a fin. O sea, básicamente, la primera parte son dos partes. La primera parte, básicamente, viene a decir que no han aprendido nada de los 80 años de la Unión Soviética y pretenden reproducir los mismos errores, exactamente los mismos, ¿no? Un partido como vanguardia de lucha, la proyección internacional para dominar, para de manera centralista dominar todo lo que haga el resto de peña, el centralismo democrático, que el centralismo democrático es que si hay una decisión en una organización y estructuras super jerárquicas y se decide algo que tú no estás de acuerdo, no puedes hacer una corriente de crítica, no puedes criticarlo más allá, tienes que aceptarlo como tuyo propio y ya está. Y si no lo aceptas, te echan del partido porque eso es faccionalismo pequeño burgués. Total, que no han aprendido nada de la Unión Soviética, no han aprendido de datos como que las únicas partes medianamente de izquierdas que tuvo la Unión Soviética acabaron las dos destruidas por golpes de Estado, una en el 64 con Khrushchev y la última, la que terminó con Gorbachev en el 91 y acabó con la Unión Soviética directamente. O sea, la Unión Soviética fue un régimen reaccionario que implementó el imperialismo ruso como política internacional y un régimen completamente autoritario con algunas cosas a nivel económico y a nivel cultural salvables, no voy a decir lo contrario, pero políticamente... Sobre todo antes de Stalin y en los periodos de Khrushchev y Gorbachev. O sea, ya está, fin, se acabó. O sea, de toda la Unión Soviética, que fueron 80 años, bueno, 80, no llega casi, solo se salvan 15. Como mucho, 15-20 más bien. Bueno, pero esta es la primera parte, que es en plan hola, no hemos aprendido nada y nos gusta el rollito rancio dentro del comunismo. Pero la segunda nos gusta la bota, pero sin consentimiento. La segunda parte es la que ha suscitado la polémica que generó la política por en que empezaste a recibir el bullying habitual que practica la gente del MS. Sí. Por cierto, no hemos invitado, yo personalmente he decidido así también, no hemos invitado a nadie a que hablara del MS porque a la peña del MS le encanta hacer bullying de instituto, lo que estaba diciendo antes, le encanta acosar a peña por redes, le encanta joder a gente en colectivos políticos cuando no van a seguir la línea que les gusta a ellos que siguiera, así que para evitar que haya más represalias a peña, pues no se ha dicho nada. Y nada, por Twitter pasó la movida que y, ahora comentaremos. Y como a mí si me hacen represalias, a mí me la suda. Me chupa un huevo. Chupa un huevísimo. Chiquis, si queréis hacerme represalias, uniros a Lidia Falcón y denunciadme. A mí estas cosas de que me vengáis, me da igual, me piden 5 años de cárcel. Estoy por encima de eso. No, lo peor de todo es que sé que hay peña del MS que lee mi libro. O sea, que es como, mi libro debería demostraros que vuestra política de mierda va a conducir a la homofobia de toda la vida de parte de la izquierda. Así que, por favor, o entendéis lo que pone ahí y hacéis un análisis concreto de la realidad concreta, como dice vuestra puñetera secta, o me dejéis de leer, por favor. O sea, voy a esforzarme para que me dejéis de leer. Total, que lo que ha suscitado polémica en redes ha sido la segunda parte del documento, que habla de, bueno, de la relación entre el MS, bueno, lo vende como lucha política y acumulación de fuerzas, pero lo que está refiriéndose verdaderamente es la relación del MS y lo que opina el MS. Es una declaración de intenciones y, a mi modo de ver, es una declaración de guerra hacia otros grupos políticos que existen ya de antemano, los nuevos movimientos sociales, ¿no?, que se les ha venido llamando, y le dedican cosas muy concretas, ¿no?, al feminismo hegemónico y las luchas LGTBQ, el ecologismo, el antifascismo, el independentismo, la lucha antirracista y la lucha estudiantil. La lucha antirracista me ha parecido la más heavy de todas, como la tratan. Sí. Bueno, y el resto de luchas, capacitismo, antiespecismo, eso no existe, así que no hace falta que nombrarla. No están movilizando grandes masas, ¿no?, que es lo que busca esta gente, ¿no?, incidir en la masa obrera, que eso habría que verlo, si no lo están movilizando, porque sí que movilizan bastante, pero bueno, dentro de la lógica de esta peña, ¿no? Pero la más heavy de todas a la hora de tratarla, y se nota de dónde vienen y qué vínculos han tenido con la lucha antirracista en los últimos años. O sea, esta es, o sea... Definitivamente es la que más cringe me dio, sí. Dice literalmente texto: la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y opresión vinculada al lugar de origen o la apariencia física. La apariencia física. O sea... muy bien, habéis entendido. Lo habéis entendido todo. Lo entendisteis todo. Hartísimo. O sea, a la peña la discriminan porque tiene una apariencia física diferente, no porque hay una estructura de siglos de las que como gente blanca que sois... Somos. Y aquí también, pero concretamente el MS es en prácticamente absolutamente. Sois peña que se ha beneficiado históricamente de ello. O sea, esto es la suda, ¿no? Que haya esta opresión secular, os da igual, es porque la peña tiene un aspecto diferente, ¿no? Porque tiene un color diferente de piel, rasgos. O sea, la peña blanca, pero que viene de origen de otros lugares, por ejemplo, de América Latina, esa peña no sufre racismo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno. La peña gitana. Ya, la peña gitana, eso es otra. Pero bueno. La parte del feminismo y del LGTBI se dice: las políticas interclasistas del feminismo hegemónico y las luchas LGTBI, unidas en torno a la apelación a sujetos abstractos e interclasistas. Sí, usan feminismo, usan feminismo hegemónico y luchas LGTBI como si el feminismo de las TERFAS estuviera vinculado. Esto es jugar un poquito a hacer trampas y poner en la misma balanza al feminismo hegemónico, que básicamente es las TERFAS. Es básicamente lo que sería el PSOE y las luchas LGTBI así en general, como si las luchas LGTBI así en general fueran las TERFAS y la T y la B y esas cosas que hay por ahí, que las TERFAS nos están comiendo, que somos su objetivo principal, pues no pasa nada, están dentro del mismo saco, claro, y utilizamos nuestro comodín de luchas de interclasismo, que lo usan como palabra comodín cuando ya lo de decir posmo se ha quedado como muy old fashioned. Sí, suena un poco frente obrero, claro, ¿no? Igual queremos entonces, diferenciarnos. Ya suena hay, rancio, como claro, si no lo entonces fuera. Ahora, como ya posmo tal, pues vamos a utilizar interclasista como el nuevo posmo. Bueno, que tampoco es nuevo, porque interclasistas ya llamaban a estas luchas hace 50 años las organizaciones comunistas rancias. Ya, sí, no, sí. Estamos volviendo como si no pasara nada antes. Si solo se han leído un libro, ¿qué quieres? No, el capital de Marx. ¡Capital, maricón! No hay otros libros. No hay más libros. Yo por lo menos soy decente y no leo libros a tol. Pero vosotros no habéis leído solo uno, maricón. O sea, es que me parece hartísimo que nos hayan incluido... O sea, el otro día hicimos un programa... en el que criticamos a Lambda y hablamos de... Eso sí que es interclasismo. No es interclasismo, no, eso es directamente clasismo. Eso es clasismo. Directamente. Eso sí, o sea, es de verdad, tengo que ver mis organizaciones políticas, tengo que verlas junto a la gente que está oprimiendo a mis amigas en el comunicado de propuesta política del MS. O sea, tengo que vernos en el mismo lugar. De verdad que sois nazis. O estalinistas, sí. O rojipardos. O sea, es que... No sé, me parece una sobrada, pero bueno. Sin más. En realidad, yo qué sé, es que tampoco hace falta leer mucho más. Lo que hablan es esencialismos de la mujer trabajadora, que la lucha esta tiene que estar dentro de la lucha por la manifestación del proletariado. Pero es que lo que más... Bueno, del ecologismo y del resto de peña dicen cosas similares. Pero es que lo que más me pareció harto de esta parte no es esto. O sea, que ya es suficientemente harto. Es la propuesta que tiene... CJS sí que reconocen que hay opresiones en torno a esto, ¿vale? Esto lo reconocen. Entonces, ¿qué es lo que propone esta buena gente? La organización independiente del proletariado tiene, en definitiva, que convertirse en el referente político de la lucha contra la opresión, demostrando en la práctica a cada subjetividad oprimida... Ah, porque es nuestra subjetividad lo que nos oprime. Claro, ¿no? Tú estás oprimida porque lo piensas. Claro, claro. Dentro del proletariado, que el comunismo es la herramienta más eficaz para luchar contra la opresión... Pues sustituyamos comunismo por MS, y que la unificación de sus luchas en torno a la estrategia general de la autoemancipación del proletariado es la única vía para cumplir con sus objetivos. Esto se pone peor aún, ¿vale? ¡Qué chapa que dan! Es que, o sea, es como... volvemos al discurso de cuando se haga la revolución, todo se solucionará. Parece que 100 años de historia marxista todavía no les han dejado demostrado que esto no funciona así. Me está dando mucho la chapa, me voy a comer un sándwich. Me parece perfecto. Ya. O sea, yo estoy empezando a hacer zoom out, lo siento. O sea, ¿qué tienes ahí? ¿Tienes más comida? Ah, sí. ¿Quieres un No, marisco? Me voy a comer una Oreo. Es hamburguesa de Ura. No, me voy a comer una Oreo. Perdón, ¿eh? Es que estoy disociando ya vivo. Okay. Bueno, voy a terminar de leer esta basura, ¿vale? Esta es la parte que me ha gustado. La mediación necesaria de lo anterior es la constitución de una base de cuadros políticos realmente apta para actuar como tribunos de los oprimidos. Esto lo pone en negrita, ¿vale? O sea, que tu cuadro del MS... Cuadros políticos, para quien no lo sepa, es que son mucha chapa, son mucha chapa. Vamos a explicar un poco de conceptos. Los cuadros... Yo ya he acabado, lo juro, sí, con este documento pero, de mierda. No, pero vamos un poco a explicar... Sí, porque, expliquemos. Porque mira, yo voy a comer también, total. El vocabulario que utiliza toda esta gente es terrible. Es terrible. Esto te lo lees para que te entre cagalera y vayas bien al váter. Esto es terrible. Los cuadros políticos básicamente es los aparatos gobernantes, entre comillas. Pero se refiere a gente concreta. Claro. A gente que ejerce ese papel. No claro. Es que haya un aparato que lo hay. Claro, los aparatos me es. Los cuadros son los cuadros de mando. Lo que vendría a ser en el estado militar, los cuadros de mando. Son enlaces entre peña de organización y peña de otras organizaciones, la peña que toma las decisiones reales, la peña que impone las decisiones al resto. O sea, que los cuadros de mando del MS, los cuadros políticos, como se llaman, es la peña que va a ejercer de tribunos de los oprimidos. O sea, que vamos a la peña disidente, racializada, mujer, etcétera, vamos a tener que ir a esta gente, que mayoritariamente van a ser personas cis hetero blancas, por si alguien lo sospechaba, así es el MS. Con alguna excepción token, evidentemente. Vamos a tener que ir a esta gente a que por favor nos defienda, porque no tenemos agencia propia. Para quien no lo sepa, en sus asambleas, entre comillas, se suele ir... Vas a ver la asamblea, porque a tomar decisiones, las decisiones ya se han tomado sin ti. O sea, si tú decides que me voy a meter aquí para participar, a no ser que seas perrite faldere de la gente que ya tiene una posición de mando ahí, en las decisiones no vas a tomar nada de decisiones. Vas a votar a favor o que te hagan bullying. Yo, por si acaso, la peña me viene al escuchar el programa con el rollito de no, eso es la peña de CJS. En los países catalanes, en Valencia, es diferente. Y en Euskal Herria es diferente, vale. Euskal Herria. Voy a empezar por lo que es más rápido, porque aquí el nivel de ranciedad es, no sé si mayor, pero desde luego está bastante alto. En Euskal Herria, primero, de estos temas directamente no opinan o evitan hablar directamente, porque hay temas más importantes como la clase obrera y ya directamente lo invisibilizan. En la cuestión de tema de género se queda en la cuestión de la mujer. Y ya está. Pero tienen una sección femenina que se declara... Es que pero llevan delantales como las de Pilar Primo de Rivera. Les queda poco. Y digo femenina y no feminista porque esta peña se declara en contra del feminismo. Pero consideran que el feminismo es una movida burguesa. Esta sección se llama Italia. La página web está en euskera toda y hay cosas que no entiendo. Pero bueno, lo que entiendo da bastante miedo. Y concretamente han puesto su propuesta política publicada, que lleva publicada un año y medio largo, que tiene 10 puntos. En esos 10 puntos, Italia tiene la necesidad de decir puntos como finalización de la prostitución. Ahora acabo, sí. Espera, que acabo. No te que dice finalización de la prostitución. Sí, que ahora acabo. Acabas. Que ahora acabo. De hecho, Italia considera al trabajo sexual como industria de la mujer proletaria violada. Es una de las cosas más violentas sobre este joder, tema. ¡Joder, macho! Yo creía que eso ya lo... O sea, y hacía tiempo que eso no se lo escuchaba a gente que no perteneciera al círculo hardcore, al círculo hardcore del terferío patrio, ¿eh? Bueno, y que, Cari, spoiler alert, las mujeres llevan siendo abusadas, mujeres y lo que no son mujeres, ¿eh? Abusadas de gratis por su familia... Por sus maridos y por muchísima peña toda la vida. O sea, está, de verdad, es que no lo soporto. Que no lo soporto. No sé ni quién son, pero me dan asco. Es que, o sea, estoy leyéndome como el programa este y de verdad me parece súper cutre todo. O sea, como cutre además. El tipo de letra y todo es cutre, lo siento. Es cutre. He de decir, el comunicado que salió de Valencia está mucho más cookie que ese, de verdad te lo digo. Ya que tanto os importa decir, es que criticáis la estética. Sí, criticamos la estética, porque la estética de vuestro comunicado es una mierda, igual que la estética de vuestro vídeo, igual de tal. Aprended de las anarquistas, que lo hacemos mejor. Calla, que no quiero que aprendan más del anarquismo, que ya es suficiente. Nos han robado ya. No robéis. Autoestinguiros, ya está. O Hogar Social Movimiento, digo, Movimiento Social Madrid. Digo lo que sea. Hablando de esas cosas, que sepáis que todo esto no es por nada, pero ya lo hizo Casa Pound. Ya. Total. Lo siento, ¿eh? O sea, qué asco me da esa peña, pero todo eso ya lo ha hecho Casa Pound. Casa Pound, fascista de Italia, por eso hay que no lo pilla. Bueno, frikis que son. Tienen dos puntos más que son también que huelen bastante. El más harto, desde luego, es este, pero también tienen otro en contra de la gestación subrogada y otro en contra de la objetivización sexual de la mujer. A mí estos puntos, dicho por esta peña, me huelen a... Me huelen a lo que me huelen. Me huelen a molar rancia. Esta, la peña de MS intenta distanciarte del terferío. Alguna peña mejor que otra, pero se intentan distanciar. Pero es... lo demás, salvo la transfobia, lo demás la peña del la peña del MS se intenta distanciar del terferío en base a si esa sección del MS... está predominantemente dominada por trabelos o está predominantemente dominada, que eso es un 10% o menos, eso es un 1%, o está predominantemente dominada por señoras ciseteras, que es la otra gran mayoría, lo que no es Barcelona, vaya. Bueno, y en Euskal Herria hay uno de los principales teóricos de esta peña, que es el Colitza. No sé si habéis visto alguna vez en redes hablar a esta persona, porque es puto asco de persona. No sé, igual me respondió al tuit. O sea, puede ser. Esta persona se dedica a tuitear contra la izquierda berchale y contra la prostitución. O sea, es básicamente sus dos principales focos de atención de hater. O sea, esta persona es putófobo y es uno de los teóricos del MS. O sea, miedo me da los teóricos de esta peña. Pero bueno, alguien todavía me puede decir, ah, pero es que los países catalans, esto es en Euskal Herria y en el resto del territorio, aquí no, aquí somos trans-LGTB friendly. A ver, sí que es cierto que esta peña viene de la izquierda independentista, que se ha currado bastante esos temas durante toda la historia, y que el ambiente social de los países catalanes, sobre todo en tema de feminismo LGTBI, es bastante diferente al resto del territorio. Y aquí se cortan un poco más, y aquí tienen incluso secciones... trans, LGTBI, muchos más tokens que en el resto del territorio. Sí, no, y los artículos que sacan son los artículos que usan en el resto del territorio para ponerlos cuando les criticas a los del resto del territorio. En vez de explicar por qué no son transfobos o tal, lo que hacen es ponerte los artículos que genera la gente de Barcelona y así no tienen que explicar nada porque la cagan seguro. Maravilloso. O sea, igualmente la peña de Horitzó, el medio de comunicación de esta peña, entre otros, es Prisma y Horitzó Socialista. En la página de Horitzó Socialista tenemos varios artículos de mierda. Bueno, más que de mierda, artículos tibios. Sí que hay un artículo de mierda completamente, que es el de la resaca del movimiento feminista. No ves perspectivas para las donas trabajadoras, que eso es mujer de, o sea, feminismo de clase combativa del rancio de toda la vida. Es del 2022, acababan de empezar y tenían que publicar algo de feminismo porque si lo tal. Y es un artículo que, vale, no lo dice directamente, pero es un artículo antifeminista. De esta aprendieron y han publicado un par más. Uno de la lluita LGTB en el No Cycle Politic y uno que han publicado hace nada, que es la lluita contra la opresión de género, el contexto de Auge Reaccionari, que son igual, son una mierda también. O sea, son decir nada, básicamente. Sí. O sea, aportaciones que no sirven para nada más allá que para haceros una especie de lavado de cara, de mirad que tenemos cosillas LGTBI, porque es, o sea, es que no teorizan, es que hablan de cosas abstractas y, bueno, que se vea que apoyan al tema LGTBI de manera muy... Y ya está, o sea, esto es... Como no decir nada. Y aparte, en vez de feminismo, evitan decir feminismo y dicen opresión de género, cuestión de género. Se les ha preguntado directamente por la postura en torno al trabajo sexual y han hecho la culebra. No intentan no tener una postura oficial porque saben que en este territorio les puede acarrear más problemas que, por ejemplo, en el contexto rancio, ¿no?, de la peña que viene de Euskal Herria. Esto, entre varias cosas, les ha hecho compararles mucha peña, sobre todo la izquierda indepe en países catalanes y en Euskal Herria, con el Frente Obrero. Pero bueno, creo que comparaciones es que salen solas. Yo diría que en el Frente Obrero... Aquí sí que voy a romper una lanza por el movimiento socialista. O sea, ambos tienen un sentido de la estética bastante paupérrimo, pero por lo menos al no tener un amado líder tan claro, tienen varios, tienen donde elegir entre estética sosa antifa y estética sosa antifa pero animal print. Entonces entonces tienen un mínimo de sentido de sentido de la estética en comparación al Frente Obrero, pero más allá de eso, pues no sé, también aún no son tan fascistas. Pero aún. Pero bueno, quiero decir que tampoco es muy difícil tener una estética mejor que la del Frente Obrero. Ya, por eso, no, por eso vamos, digo. No, romper una lanza. No, Cari. Rompo una lanza en esta batalla particular. O sea, los dos equipos se van a segunda. Pero por lo menos, el uno contra el otro, pues uno gana. No sé. Bueno, yo creo que ambos pierden el juego. Me gusta porque cuando hago referencias de fútbol, solo las entiendo yo. Solo las entiendo yo y esas dos polleras que estáis escuchando en casa. O sea. Bueno, o sea, sí que es verdad que no son tan fachas ni de coña como el Frente Obrero. El Frente Obrero es otro nivel, absolutamente. Compararles tampoco es del todo correcto. No obstante, creo que ambos forman parte de la ola reaccionaria que está teniendo lugar y que de repente esta peña y el Movimiento Socialista lo que ha hecho es. Pillar valores culturales que está promoviendo la extrema derecha. Reconocerlo ya, Peña, lo siento, lo que estoy haciendo es eso, precisamente, mala suerte. Dejar el estalinismo. Pero lo que me hizo muchísima gracia en esta polémica, porque la izquierda berchal les compara un montón con el Frente Obrero, porque allí aparte de los rancios que son, aparte han renunciado a la cuestión nacional, incluso están atacando, ¿no?, a la izquierda berchal por berchal, o sea, por nacionalista. Hicieron un artículo en la página, en el medio de comunicación del MS Vasco, que es una basura, que es divertidísimo, que se llama El Frente Obrero, la izquierda berchal y la intoxicación política. O sea, esto es como marxismo de primero de primaria, algo así, lo que dices de esto, porque ante las acusaciones de que son como el Frente Obrero, lo único que es capaz de decir la persona que ha hecho este artículo es que el MS persigue la superación de la sociedad de clases y el Frente Obrero busca perpetuar la sociedad de clases. Fin. Ya está, o sea, por favor, iros a una escuela de marxismo, por favor. Ya. ¿Esto qué coño es? No somos el Frente Obrero porque no somos el Frente Obrero. No somos el Frente Obrero porque, primero que todo, no somos obreros. No somos el Frente Obrero porque no tenemos a Roberto Vaquero. Hablando de todo esto, mi iba a llamarlo mi novio Robert Cowboy, pero no quiero que mi pobre pareja de verdad se sienta ofendida. Te quiero, mi lady. No le compararía nunca con Roberto Vaquero. ¿Qué opina Roberto Vaquero del MS? ¿Opina algo Roberto Vaquero? ¿Ha dicho algo? No lo sé. ¡Guau! ¡Tenemos que mirarlo! Ahora no, pero algún día lo miraremos. Vale, estimades oyentes del Tofuria, seréis informades. Si alguien tiene información también que nos la pase para, porque ya sabéis que somos peña limitada. O sea, Óscar, si nos estás escuchando. Bueno, y si también tenéis información de Fermín Turia y de Alicia Sanz, también nos la podéis, Oscar, comunicar. Óscar, si nos estás escuchando y vuelves y vuelves a hiperfijar con los vídeos de Roberto Vaquero, por favor, haznos saber qué opina Roberto Vaquero del MS. Voy a acabar esta sección y con una canción, y voy a acabar concretamente hablando de la forma racista que tiene esta peña de funcionar. Es lo que vemos aquí en el barrio del Cabañal, cómo instrumentalizan, sí, a la peña migra, a la peña sin papeles, a la peña que está con problemas de... Bueno, aquí también hay una movida clasista, ¿no? A la peña que está con problemas de vivienda, no les dicen en qué organización se están metiendo, les envían a hacer acciones sin avisarles de lo que va a ocurrir, de cómo puede ser, de las cuestiones legales. Esto lo sé porque nos lo ha contado Peña, que lo ha vivido desde dentro, ¿vale? No solamente esta gente, esta peña migra, que también, sino peña que también ha entrado incluso militando en esos espacios. O sea, genera dependencias a la peña, o sea, generan que si tú necesitas abrir tu casa, que no te enseñen a abrir tu casa, que no te enseñen de leyes, sino que vayas a la peña del MS a pedirles ayuda porque no te han dado las herramientas que ellos tienen por sus privilegios. Este es otro órdago que igual habría que debatir en algún momento. Todo el tema este de la pedagogía, pero es que me tiene tiempo rayado, ¿no? Todo este tema de la pedagogía que se ha dicho siempre que tenemos que hacer ante la peña, como la peña del MS, que ha estado mucho tiempo alguna de las personas cerca de ideas antirracistas, ideas feministas, ideas pro LGTBI, etcétera, como la pedagogía en esta peña no solo no ha servido para que dejaran de ser unas pandas de gilipollas, sino que ha servido para que sean conscientes de sus privilegios y de cómo los pueden utilizar en su favor. En favor de sus organizaciones, como hace el MS, y aquí en el barrio hacen eso. Peña, la pedagogía, a la gente que no quieres, a la gente que no le tienes mucho aprecio y tal, cóbrasela. De verdad, que se den por saco la gente. Que os llamen antirrevolucionarios, me suda la polla. ¿Quién quiere una revolución con estos señores? ¡Yo no! Y una de las jodiendas que hacen con la peña migra, racializada, etcétera, que es lo que me da pie a la siguiente canción, es que están todo el rato sacando a la peña con las caras, en las fotos, en todo el... Ese rollo community manager que llevan en redes sociales y hacen vídeos porque alguien se ha achacado la chorra, o sea, todo el rato, sacan a la peña sin avisarle y sin un protocolo de consentimiento previo. sacan a la peña ahí, le ponen a la peña ahí, en plan como sujetos carentes de agencia, a que cuenten su caso, y luego cuando acaben de hablar, la peña de turno del MS dice, porque la lucha de clases es lo que hay que hacer, no sé qué tal, en parar un desahucio, en una concentración, en un vídeo promocional de no sé qué, sacan a la peña migra, a veces sin papeles, sin preguntarles, sacan su objeto y lo ponen ahí, y lo mueven por todas las redes para darle en último término difusión al sindicato de barrio o al MS, porque el MS está tomando el sindicato de barrio de turno. Y por eso voy a poner ahora una canción de la Fundación Albert García, no sé si conocéis este maravilloso grupo que hubo hace años en Madrid. Es un grupo de chorra completamente que hacía canciones así ironizando con mogollón de temas. Hicieron una canción, bueno, es peña que algunos de los componentes estaban en duelo también, indecisión. Aquí todo. Joder, pero delatando tus amistades, ¿eh? O sea, pero ojo, tú sabes lo complicado que me ha sido buscar canciones que hablen de comunistas copando sitios, y tampoco quería caer en canciones anticomunistas, porque me parece que no es el problema el comunismo ahora mismo. Claro, es que no quería caer ahí. Claro, es que esto no va de comunismo mal, no, esto va de ciertas tendencias de ciertos sectores comunistas. No es comunismo mal, es más, la peña más jodida por el MS es peña comunista. La peña que más está yendo lo bien posible las izquierdas independentistas. Claro, y las izquierdas independentistas, peña marxista queer, peña. O sea, generalmente la peña a la que más le afectan estas mierdas del MS es la propia peña comunista. Porque es la peña que tiene que aguantarles en militancia. A nosotros nos suda la polla. Nos jode, porque también están ocupándonos estos. Pero nosotros no tenemos que comernos a esta gente en nuestra militancia. A no ser que nos la metan doblada y se metan en nuestras asambleas sin que nos demos cuenta. Pero con nosotros no va a pasar, porque no cuela. Pero eso, que lo dicho, que no es una movida de anticomunismo. Es una movida de que esta peña es chunga. Punto. Dicho esto, os paso la canción Camarón, que habla de esa gente que tiene que sacar las cámaras en las manis y grabar a todo el mundo y luego subirlo a internet, que creo que habla bastante bien de los riesgos que tiene esto, pero de manera muy irónica. Vale, disfrutarle, volvemos ahora. Correcto. En la mani de ayer estaba sabiado, me reconocí, aunque fuera tomado. Se ha juntado la gente para protestar, y justamente el gesto no la dejó pasar. Con el petardo, todo el rey y una barra de metal. Como era de esperar, la policía cargó. Yo quise responder, ya me mortalizó. Me di la vista y vi, que todo aquello plató. Tras el marco, tras el tren, me clavando de azul. Busco el reportaje de la movilización. Mi cara en todas partes, me cago en el cupón. Maldita sea del campo, me estoy dando claro. Un agua, un agua. O de dicho tren, que joder tiene el culo en mi casa o en San Juan. Y soy vuestro modelo, aunque no lo quiera hacer. Al menos con mi nómina y pago a fin de mes. Sigue Santo Furia. Un programa sobre... estás en Tofuria, nos puedes escuchar en archive.org, la plataforma que no puede ser nombrada. Nos puedes escuchar también en radiomalva.org. Si estás en Valencia, nos puedes escuchar en la 104.9 FM o al revés. Lo he dicho bien. ¡Bien, lo he dicho bien! ¡Bien! Lo puedes decir en la 104.9 FM. Si estás en... Por el culo te la inco. Por el culo te la inco. Si estás en Ubieu. Si estás... ¡Ubieu, no, Gayu, Ubieu! No, lo voy a decir como si fuera el Google Translate. Si estás en Ubieu. nos podrás escuchar en Radio Cuca. Si estás en Barcelona... ¡Barcelona! Porque a veces a veces alarga las palabras. Correspondencia con no, línea 2. No, nos pueden escuchar en Barcelona. En Contrabanda FM y la otra que no me acuerdo, maricón. En Radio Bronca. Y en Radio Bronca. Y si estás en la ciudad donde se hace el mejor programa de radio de la península, y para mí del mundo, porque solo escucho dos, que es Granada de Mano, por supuesto, o sea, en Granada, nos puedes escuchar en Radio Almaina, en Granada, Radio Almaina. Donde también se emite, obviamente. Lo he dicho, estabas disociando, Máximo, porque... No, tú has dicho en una... El apunte es bueno y soy yo la que no he procesado bien la información, porque es verdad que yo he dicho que se graba en Granada, pero no he dicho que en Radio Almaina, así que es verdad. Ah. Es cierto. Mini punto para el maricón, para el maricón que disocia. O sea, ¿quién? Goraita. ¿Tú o yo? ¿Quién es el maricón de que disocia? Que me levanto a las 6:30 de la mañana. ¡Hala! Me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana. ¡Hala! Para trabajar gratis. ¡Hala! O sea, que eres clase obrera y por tanto sujeto político del MS. Si alguien quiere venir a sacarme al perro para hacerme tuppers, gracias. Su dirección es... Me mandáis un DM por Instagram. Bueno, por eso, ya he hecho todo el repaso. Vamos a hablar de... Ahora del MS, haciendo política del MS, que consiste en absorber todos los espacios que sean posibles absorber. Ajá, a tope. Básicamente. Y la verdad es que gran parte también propuse hacer este programa porque, aparte de porque ya están liándola en mogollón de sitios, porque a mí me da miedo que comiencen, se acerca el orgullo crítico, se acerca el orgullo en general, y hay orgullos críticos, y vaya, en Barcelona ya han copado un colectivo trans. Así que, pues yo qué sé, nos escuchan en varias ciudades, nos escucha peña de diversos tipos, o sea, cuidado con esta peña, porque sobre todo en los países catalanes, esta peña le da igual 8-80, aquí también lo intentaron con la Asamblea Feminista de Valencia, que querían hacerlo conjunto. O sea, voy a contar un poco el proceso, aunque voy a hablar ahora de más sitios, pero ya que ha salido el tema, hay un colectivo, había, para mí está muerto ya en realidad, había un colectivo bastante chulo en Barcelona que se llamaba Disfuria Colectiva, que yo que se llevaba bastante tiempo, era un grupo de afinidad trans, colaboraban, ¿no?, con la organización del Octubre Trans. Todavía existe en Barcelona varias Furia Trans Autónoma, ya que nos estáis escuchando en Barcelona. O sea, tenéis cuidado con Disfuria Colectiva, exactamente, Furia Trans Autónoma, guay, buena gente. Disfuria Colectiva MS, caca, vale, cuando estaba organizándose el Octubre Trans último, mejor dicho, comenzó a entrar peña del MS, evidentemente, sin decir del todo que eran del MS, obviamente. Y de repente propusieron que el Octubre Trans fuera en conjunto, lo que acabo de contar de la Asamblea Feminista, Disfuria Colectiva y OJS, que acababa de presentarse hacía nada. Entonces hicieron algunas actividades que la peña, recuerdo que flipó, en plan de, ¿por qué organizan el Octubre Trans con charlas de OJS sobre trans y lucha de clases? Cosas así. Y ya huele un poco ya rancio, pero bueno. Entonces empezó la cosa así, y a partir de esto comenzó a entrar cada vez más peña del MS, cada vez más gente del MS en el colectivo, y han comenzado a hacerle bullying a la peña que no era del MS, hasta que alguna de las personas ya se ha acabado yendo, y ahora es el brazo trans del Horizonte Socialista de Barcelona, Disfuria Colectiva. Han convertido el concepto de persona token en colectivo token. Colectivo token, exactamente. Así que peña que nos escucháis en Barcelona, en Asturias, no sé si hay todavía, ojalá no haya, por el bien de la gente de Asturias. Y ojo también la peña de Valencia. Y bueno, y en Granada también. Ojo porque esta peña va a rampla con todo, le da igual. Te absorben el colectivo, te absorben el local, te absorben cualquier cosa. O sea, te absorben el entorno directamente, tus amistades. Si fueran piro, te absorbirían la polla también, pero no son piro, así que no. No absorben así pollas. Que, así que ni te absorben la polla ni te absorben el chocho. Así que lo siento, pero no os lleváis ni ese premio de consolación. Bueno, en el caso de Euskal Herria ha habido hostias directamente por algunos locales. Han tomado Gasteches por asalto, o sea, de meterse 300 peña en asamblea, echar a la gente que había antes, echar a la peña hostias, robarle el material a la izquierda a Berchale, aquí también lo ha pasado, aquí también. Aquí también ha pasado, está pasando. Pegarle a peña porque dentro de la organización está controlando el espacio del MS, pero hay alguien que no quiere ser controlado por el MS, entonces le dan una paliza. O sea, se intentaron hacer, han echado a gente de su casa. O sea, toda esta peña que va luego del rollo sindicats de barri, no sé qué, allí también, allí están con el mismo rollo. Bueno, de hecho, ya. Allí tienen un sindicato socialista de vivienda ya directamente, cosa que en breve van a tener aquí también. Gente que aquí está en posición en posiciones de liderazgo. Bueno, ha echado a peña migrante queer sin papeles de su casa para meter a sus coleguitas de clase media alta, y que esas coleguitas en una casa ocupa, y que esos coleguitas hayan dejado abandonada la casa hasta el nivel de que casi la casa casi se pierde por culpa de estas mierdas. Muy buena gente. Y esta misma persona que por cierto tiene un papel bastante destacado en esta secta marxista, porque es el abogado, es uno de los abogados. Ahora sí, ojalá fuera ese y no fuera una persona real, por favor. Esta persona se dedica a dar lecciones a la peña sobre que son individualistas, que son movimentistas, que son lo que sea, bla, bla, bla, bla. Y luego esta persona se va de Valencia y se queda su casa ocupada, que lleva 1000 años ocupada, que se ocupó en un contexto muy concreto para acabar con que se prolongara la avenida Vázquez Ibáñez en el barrio, y se ocupó gracias al apoyo de todo un tejido que había en el barrio en ese momento. Ahora esta persona tiene esta casa ocupada como segunda residencia. Así que de wow, puta madre, ¿eh? Sí. Muy buena gente, así dar lecciones. Hay varias personas aquí que están utilizando su espacio ocupado como segunda residencia, mientras se pagan su pisito por ahí. A tope MS, muy bien. Pues eso, que no, o sea, aquí hemos visto, esto ha pasado en Euskal Herria, a lo bestia, con hostias, pero aquí ha pasado también hacia peña vulnerable, hacia peña, a varias personas del barrio del Cabañal les han echado esta buena gente de sus casas. ¿Cómo les han echado? Porque a partir de cierto momento, Espai Veïnal del Cabañal, que era un colectivo de barrio que surgió al calor del final de las luchas contra la prolongación de Vázquez Ibáñez, a raíz de ciertos contactos que comenzaron a tener con la peña de GKS de Euskal Herria entre el año 2020-2021, acabaron reconvirtiéndose en el sindicato de barrio. La nomenclatura de sindicatos de barrio es una propuesta del MS, bueno, no solamente del MS, pero la ha estado en algunos lugares muy concretos, la ha estado promoviendo el MS concretamente para... homogenizar. Sí, para homogenizar, exactamente. Y luego... con esos sindicatos lo que quieren hacer es un sindicato socialista de vivienda. En el barrio del Cabañal prácticamente, ya del todo, definitivamente, el sindicato de barrio es MS. Y en el caso del resto del sindicato de Habitatge de Valencia, pues bueno, están ahí, algunos tienen más que otros, pero aquí está completamente hegemonizado absolutamente con las consecuencias que tiene esto. Y claro, esta peña, desde la interlocución válida de ser los prohombres del sindicato en cada lugar, que claro, evidentemente, la gente intentan conseguir los liderazgos de los sindicatos mediante esta red clientelar más mafiosa, ¿no? De generar dependencia y que la peña recurra a ti porque sabes abrir casas, porque sabes de derecho, porque puedes defenderles en un juzgado. A raíz han empezado a ser quien partía la pana y a quien tomaba las decisiones, y cuando no les ha convenido han echado de sus casas a diversas personas, y luego van del rollito de, bueno, de que paramos desahucios y todo este discursito que luego llevan. Cuando al final el tema de los desahucios están en él ahora mismo porque consideran que es el lugar en el que pueden reclutar nuevos miembros para su secta, y la peña que está desahuciada y reubicada y realojada en cierto momento, cuando no pase por su política, la dejarán tirada en la estacada, como hizo Podemos con las asambleas de barrio, con el 15M, como hizo el Partido Comunista con las asociaciones de vecinos. O sea, esto no es nuevo, por eso estoy usando canciones que ni siquiera son de esta época para hablar del MS, porque esto lleva pasando toda la vida con esas organizaciones vanguardistas que lo que hacen es, pues, destrozar las luchas que ya existen. Mención especial, por cierto, lo voy a decir aquí en Radio Malva, que Radio Malva tiene el local en el Ateneu Libertari del Cabañal, que aquí nos han robado material. El sindicato de barrio / Movimiento Socialista nos han robado herramientas que no eran suyas, que era del antiguo proyecto Mayhem. Cuando todas las personas, salvo las dos personas que ahora están en la onda del MS, o por lo menos la gente con la que hablamos, que era más minoritaria que ellos, desde luego, estaban en contra de que esas herramientas fueran a parar al sindicato de barrio porque consideraban que era del Ateneo, siendo el Ateneo el heredero del proyecto Mayhem, que fue una ocupa que hubo aquí hace años y que se desalojó hace algo más de 10 años. La movida no es que, bueno, sí, que mala gente que roban las herramientas al Ateneo y tal. La movida no es este caso concreto específico. El problema principal es que es una estrategia que utilizan todo el rato. O sea, la estrategia de captar energías y espacios y herramientas, incluso cosas, no me refiero a nivel físico, pero también a nivel generalizado, ¿no? La movida de robarle energías y material y recursos a los colectivos de la ciudad para enriquecerse y para que tengan peña trabajando para ellos, lo están haciendo en todo el estado. Y para que no sea, y para que no sean sus cabezas las que acaben quemadas y fuera del activismo. Exactamente. Esto, que las cosas chungas se las coma otra peña y que trabajen para mí gratis también. Esto es un patrón que se repite en todo el estado español. Es que, o sea, literal, gentrificadores. Literal, gentrificadores de los movimientos sociales. Es la segunda vez que lo digo, pero todo lo que... O sea, sí, literal, gentrificadores de los movimientos sociales. O sea, llegar cuando la faena ya está hecha... No sé si habéis visto... O sea, es como la peña esta que compra pisos y luego los vende, ¿no? Es un poco, o sea, gentrificadores. No sé si habéis visto la de lo que hacemos en las sombras de... Sí. No la peli, la serie. La serie. La serie. El vampiro energético. El vampiro energético. Madre mía. Yo tenía una cosa más para acabar, con una canción incluida, pero si queréis comentar alguna cosilla, en plan, no sé, conclusiones, cagarse en Dios, decir Goraeta... Conclusiones, tarde o temprano se tendrá que empezar a hacer los mismos protocolos contra estos movimientos, los mismos protocolos que contra los nazis. Y por los mismos protocolos me refiero a en nuestros espacios corréis peligro, no sé. Solo digo tarde o temprano, ¿eh? Yo esto lo tenemos que hablar en la asamblea, jiji. Ay. Vamos, yo estoy de acuerdo completamente. Yo estoy pensando que mira que llevo años riéndome de Federico Jiménez Los Santos cuando habla de la vuelta del comunismo y que vuelven los comunistas y que no sé qué, yo pensando, señor, se ha quedado usted anclado en los 70. Pues un poco de razón tenía el hijo puta. No, ojalá que volvieran los comunistas, pero no. Vuelven los estalos. En los estalos. Sí, bueno, me entendéis. Como para. O sea, creo que Federico, cuando se refiere a comunistas, suele hablar de estalinistas. Y es como, wow. Pues un poco de razón, como siempre tenía Federico. Que no, como siempre no, que últimamente lo estoy odiando más. Últimamente, como se ha puesto transmedicalista. No, ni transmedicalista, es que ahora hay un nuevo libro transfobo de estos de mierda, que periódicamente sacan un libro de estos de las mentiras de lo trans. Ay, no. El lobby trans. Sí, el de ¿cómo se llama? El que la portada está guapísima. El que la portada es una niña es una niña de muñeco con un agujero aquí. Irreversible Damage de Abigail Schreier. Ese, el daño irreversible. Que no saquen más libros transfobos, un daño irreversible ya es el sumum en cuanto a hacer una portada chula, chula en el contexto de ser la cosa más asquerosa. Pero más creativa jamás creada. O sea, es terrible. Pero me encanta. La portada es maravillosa. No sé qué iba a decir. Eso, que han sacado un libro nuevo de estos, de cosas de meterse con una peña trans. Porque además, siempre son señores ciseteros. ¿Blancos? No te creas, ¿eh? El de un daño irreversible es una señora cisetera. Ah, bueno. Blanca. Bueno. Y entonces ahora Fede estaba promocionando el libro ese, entonces ya no lo escucho. Escuché el programa de la boda de Almeida, porque se metían con el outfit de Esperanza Aguirre. Madre mía. Hay que ver con Le Federique, ¿eh? Buah, es canon ya para Alto Furia que Federico es una persona trans. Es transmascu. Sí. Es transmas. Le Fede, es transmascu no binario. No, no binario es Almeida. Este es transmedicalista. Madre mía. Estruscum, ¿tú crees? Estruscum. Fede Truscum, Almeida no binarie. ¿Esperanza Aguirre? Esperanza Aguirre es Dom, eso lo sabemos todo el mundo, escúchame. Buah. ¿Sabes lo que dijo el marido de Esperanza Aguirre saliendo de la boda de Almeida? Los pillaron, estaban saliendo con el coche y tal, les pararon los periodistas para pillarles unas declaraciones y el señor le dice, lo hemos pasado fenomenal, hemos bebido muchísimo. Y el pavo iba conduciendo. Y claro, Esperanza Aguirre ha tenido problemitas con el alcohol y la conducción. Y atropellar policías. Se hizo un gran Death Auto. Exactamente. Entonces, pero bueno, que Esperanza Aguirre ha salido diciendo que, a ver, pues que su marido no es un personaje público, que no está acostumbrado a las cámaras y que hizo una broma y no se entendió. Claro. Pero según la crónica rosa de Federico, Federico confirma que el hombre bebe alcohol porque se decía que era abstemio, pero no, y que tenía chispitas en los ojos. Qué lamentable, madre mía. Que vuelva ETA, por favor, y les mate, ya está. O sea, sí. Campechano y todo, por favor, que vuelva ETA. A mí lo que me parece mal es que los comentarios de ETA menos graves de este programa los hago yo, y la única que se va a la cárcel soy yo. Audiencia Nacional, espabila. Jódete. Estudia. Aspavila, aquí nos vamos todos. ¿Creéis que podré ser integrador social desde la cárcel? A ver, desde la cárcel puedes integrarte en la cárcel. Que vuelva la COPEL o algo así, ¿no? Y ETA. Podemos integrarnos tanto que hacer un motín. Bueno, Caris, hasta aquí el programa de hoy. Vale, ¿no queda nada por comentar? Sí, queda una cosa por comentar, pero bueno, ya del MS yo creo que ya... ¿Qué queda por comentar? Bueno, sí, no, quería comentar una cosilla rápida, que bueno, que ha sido hace un mes, algo más de un mes, los 50 años del asesinato de Salvador Puig Antich. Ajá. Que lo comentamos en el programa, que se perdió, algún día quizás se recupere, pero bueno, que Puig Antich fue un militante del Movimiento Ibérico de Liberación que fue asesinado en marzo del 74 por haberse cargado un policía. Tampoco se sabe si fue el del todo, pero bueno, que estaba bien, que matara al policía. A poner más pitidos. No, igual fueron los propios policías los que... Pero has dicho que vuelva ETA para que mate a gente, por favor. Focus. O sea, lo de los policías ha sido menos grave. Bueno, total, que nada, que el MIR era un colectivo obrero autónomo compuesto por peña, pues, peña indepe, peña anarquista, peña marxista así autónoma, peña consejista, bueno, había ahí peña de muchas familias. Total, que el otro día la buena gente de Horizonte Socialista, bueno, y aquí por cierto en la muestra del libro anarquista de Valencia vino Ricardo Vargas, que fue militante con él. Estuvo en casa. Y que se quedó en casa. Sí. Bueno, y que dio dos charlas espectaculares sobre... En casa nos gusta cuando se quede a gente que ha pertenecido a bandas armadas. Somos como muy fans. Es como si para vosotros, el populacho, se os quedara en vuestra casa, yo que sé. Diana. Madonna o Karl Marx, yo qué sé. Karl Marx está muerto. Bueno, pero tener el cadáver de Karl Marx en casa estaría guapo, ¿no? Y tener los restos de Karl Marx en casa estaría te guapo. Te levantas a mear y ves a Madonna de noche. No es por ser edadista, pero da miedo. Ya creo que me daría miedo. Bueno, total, que la peña del MS el otro día, la peña de Horizonte Socialista concretamente, publicaron dos noticias sobre Puig Antich. Y luego lo borraron, pero en una de ellas decía que, o sea, que se conmemoraba el asesinato del guerriller y militante comunista Salvador Puig Antich. Y luego dedicando un artículo en plan antifranquismo, no sé qué. Bueno, o sea, a mí me ha parecido esto, lo hablaba la canción de antes y la siguiente y por la que vamos a finalizar el programa lo habla más todavía. O sea, me ha parecido un ejercicio de recuperacionismo esta movida. Primero, Puig Antich era anarquista. O sea, se definía anarquista él. Bueno, por cierto, en el programa que se perdió había una foto, no sé si lo he dicho, había una foto de Puig Antich con falda que nos mostró una de las personas que, bueno, estaba divina de la muerte. Literalmente militaban en el mil, a ver. Sí, no, era... No, además, esta peña venía muy bebida, bebía mucho del mayo del francés, ¿no? Con todo el rollo de la liberación sexual. Vamos, que yo creo que esta peña tiene una moral sexual más progresista que la peña del MS ahora mismo en general, 50 años antes. Pero bueno... Confirmo, hace poco he estado con una persona que... No voy a decir quién, pero que militaba o por lo menos colaboraba. Y es la primera vez que esta persona me ve como Diana. Y ha sido todo... Ha sido una de las transiciones más naturales... Para hablar con una persona, esta persona tiene 80 años, tendrá ya. Pues mira, qué cosas, ¿eh? Una de las conversaciones más naturalizadas de me conociste como tal y tal, y sobre todo en este viaje donde he tenido que aguantar varias cositas, pero, o sea, que mira. Vamos, que peña de nuestra quinta, peor que con esta persona, ¿no? Que tiene 80 años. Pues eso, es que las cosas hablan solas. Pero bueno, total, que por una parte esto, que Puig Antich era anarquista, y por otra parte, vale, el 1000. Y todo el entorno político alrededor del 1000 era peña ideológicamente muy variada. Pero había algo que compartían, que era el antivanguardismo. Y precisamente el Movimiento Socialista es una organización vanguardista que no ha aprendido de que la vanguardia, lo que ha generado en la historia, en las vanguardias comunistas, han sido distopías políticas. O sea, así que ponerse a hacer artículos y encima cambiarle la ideología a Puig Antich, o sea, me parece que está muerto y no se puede defender. Y entrevistar al Jean-Marc Guyan, que militó con el Puig Antich, pero claro, la entrevista en él y en otra peña. Cuando Jean-Marc Guyan se ha vuelto comunista con los años, ¿no? Pues ahí igual es más interesante, ¿no? Entrevistarle a él que entrevistarle a otra peña que les pudiera dar caña, ¿no? Pero bueno, que es que me parece completamente repugnante, o sea, básicamente, pero bueno, en su línea de absorber todo, de que todo debe ser nuestro o va a serlo. La peña del MS, por ejemplo, hace bromitas, me he enterado este finde, hace bromitas de ¿quién es este colectivo? El colectivo de tal. Ah, vale, bueno, ya les absorberemos. Pues eso, que... En verdad la broma me gusta. Oye, idiota. Si yo fuera de eso, diría, es una buena broma. ¡Qué idiota! ¿Qué? Sí. Hay que reconocer... No digo que sea, no sea mala broma. Hay digo que reconocer, hay que reconocer cuando la gente fascista es graciosa. Bueno, total, que dicho esto, voy a poneros una canción que hizo un rapero de Barcelona que se llama Kronstadt, que, bueno, ¿os suena Kronstadt? Bueno, soy demasiado mayor ya. Es una polla, piro. Tus cosas de costra me dan igual. Se llama Kronstadt, no costra. Bueno, yo qué sé, tú. Kronstadt. Que por cierto, lo hemos hablado alguna vez en el programa. Kronstadt, la revolución de comunistas contra el partido bolchevique, en la que fueron exterminados por el partido bolchevique en 1921. Lo hemos hablado en un programa. Pues que hubieran entrenado mejor, no eso. Sé. Así son los que hubieran acatado. Así son los partidos de fútbol. Que hubieran acatado el centralismo democrático. Ya claro. Está. Haberlo acatado. Claro. Bueno, pues eso. Que Kronstadt, que se llama así por esta revolución, que es un rapero de Barcelona, cuando se hizo la película Salvador, que va sobre la vida de Salvador Puig Antich y está repleta de cosas, sí, de faltas de respeto directamente contra el Mil y contra el propio Salvador Puig Antich. Cuando hicieron esta película, a raíz de esto y de la publicación de varios libros de peña que había estado en el Mil en contra de esto, hizo una canción que se llama Ratas. Lo de ratas no es porque sean unos ratas los malos, es porque las ratas somos nosotros. Vamos, no, el título no es especista, ¿vale? Piro, que o alguien ha plagiado ahí. O Imperdible... ¡Qué idiota eres! O el Costra. ¡Qué idiota eres! ¡Qué idiota eres! ¡Muérete! Bueno, total, que esta canción va de esos ejercicios, ¿no? De aprovisionismo y de recuperación de la memoria histórica por organizaciones pues que en su día pues hubieran dejado a Puig Antich, como hicieron toda la izquierda luego futuramente institucional del momento, ¿no? Que fue dejar en la estacada porque era más importante preparar el proceso para pactar con los sectores reformistas del franquismo y hacer la transición. Por eso le dejaron abandonado. Trans... ¡Qué idiota soy! Madre mía, no se pueden hablar de cosas serias en este programa. Me encanta porque Carmen. Pues sabéis que Gora Eta. Carmen se pasa todo el programa disociando, pero de repente vuelve para soltarla y para soltar una gran frase lapidaria o una gran palabra lapidaria y vuelve a su disociación. Y que por cierto. Que Eta. No, cállate. Si el OJS no está reivindicando a Guillem Agulló, poquito les queda. No, solo han no. Hecho, espera, han espera. Hecho un mural, no he visto comunicado, pero he visto un muralcito que se han echado. No, ojo, o sea, han intentado apropiarse de la convocatoria de Guillem Agulló y varias organizaciones les han dicho de tú. Para... Claro. No, claro que lo han intentado. Intentan apropiarse de todo, pero si es que eso, todos los espacios, peña que nos escucháis en Valencia, Barcelona, Granada, Asturias y donde coño nos estéis escuchando. Todo espacio está posiblemente en peligro de que esta peña venga y lo reviente. O sea, es que es así. Sí. Y la mani de Guillem Agulló, pues evidentemente, un caramelito, aunque a pesar de que estaba en Maulets, organización que luego es heredera a RAN y que a RAN se dedican a joderles la vida, la peña del MS. Pero esta peña le da igual. ¿Sabes que eres viejo? Vieje cuando te acuerdas de cuando había pintadas de Maulets en tu barrio. Pues, total. Me acuerdo. Bueno, yo es que parte milité en una organización que estaba emparentada con Maulets. Y Maulets existía en ese momento. Así que, pues, muy gay. ¿Y esa organización tuya ahora es transfoba? Sí. Yo no estoy en ella desde hace bastantes años. ¡Ah, maricón! Bueno, peña, lo dicho. Que hasta aquí acaba el programa de hoy. Recordad, más SM y menos MS. Y Goraeta. Y mi polla en tus tetas. Bien. Polla en tetas. A la que os jodan. Hasta el siguiente programa, que serán 2 semanas, supongo. Y no sé ni de qué va a ir. ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? hemos hecho los dos programas más importantes. El resto ya, que sea lo de lo que sea. Ale. ¿Cuáles son los más importantes? Me he perdido. Lambda y este. Qué Lambda idiota que eres, este. Qué idiota que eres, de verdad. Perdón, pensaba que el más importante era yo hablando del Titi, ¿vale? También, todos los programas son importantes. Pero no, Lambda y este. Yo, a mí lo que me importa es el salseo y tener trifulca. Y el beef. Así que Lambda lo y este. Lo importante es participar, lo importante es disociar. Bueno. Adiós, ya está. Buenas noches. Oh. Tenemos una historia que aún perdura de tortura. De bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista.